Bienvenidos a nuestro podcast, una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De La Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Capítulo 8. En primera persona. Mi nombre es Fernando Villanueva. Tengo en la actualidad 59 años. Soy clase 1963. Soy de Bolívar. Y cuando ocurrió la guerra de Malvinas, yo estaba incorporado en la 6ª Brigada Aérea de Tandil, en la Compañía de Policía Militar, que nuestra función era hacer guardias, y durante el conflicto, bueno, estar cargando permanentemente las cosas en los aviones que iban para el sur. No fui movilizado y permanecí cumpliendo el servicio militar desde el 4 de enero del 82 hasta el 17 de diciembre del mismo año. Yo soy Pedro Benítez, teatrista de Mar del Plata. Hace muchos años que estoy haciendo teatro en Mar del Plata. Nací acá en la ciudad, me crié acá en la ciudad. Hice toda mi primaria, secundaria y terciaria acá en la ciudad de Mar del Plata. Cuando se habla del conflicto del Atlántico Sur, es habitual que en los grandes medios de comunicación se describa a los soldados argentinos como pobres pibes y víctimas. Acá ellos son protagonistas y son quienes nos dirán si fueron víctimas, pobres pibes, héroes o sobrevivientes. Yo no tenía ningún cargo, era un soldado. Soldado conscripto, que había sido sorteado, me había tocado un número alto. Mi número de sorteo fue el 885. Yo sabía que el número de sorteo por el que tenía me tocaba Fuerza Aérea, que no incorporaba tantos soldados, al igual que la Armada, que era del 900 para arriba, como el ejército más o menos del número de sorteo 450 hasta el 800 incorporaba, porque había mucha más repartición en el ejército. Estábamos en una compañía que tenía un jefe, que era un primer teniente, y después teníamos, cada sección tenía un oficial, que era alférez, el primer grado de oficial de la Fuerza Aérea, y un cabo, o cabo primero, que era el primer grado de la parte suboficial. Ellos eran nuestros contactos, y después teníamos, cuando íbamos a hacer guardia, los distintos puestos de guardia que había, iban otros eran suboficiales los que iban con nosotros, y que eran dos nada más. En el caso mío, yo hubo un puesto que se llamaba Bravo, que eran donde estaban los polvorines, detrás de la pista, alejado. Y al principio en la instrucción, bueno, sí, tienen de acá para allá, ¿viste? No. Pero después con el tiempo ya los vas empezando a conocer y tenés una... Generalmente tenés buena relación. Por ahí hay alguno que es un poco más complicado que otro, alguno que es más exigente, y me disculpan la expresión, mala leche, pero no teníamos de... Y con el primer teniente, que era el jefe de la compañía, realmente poco. Y el jefe de la brigada era un brigadier, que era el cargo más alto, y con él prácticamente no teníamos trato. Los que sí eran realmente gente que conocimos antes de que empezara, cuando hacíamos guardia, antes que empezara la guerra, y después, eran los pilotos. Los pilotos, los oficiales pilotos, realmente eran gente muy, muy instruida, muy valiente por otro lado, pero otra cosa, buena gente, te trataban, era distinto. La Fuerza Aérea tiene dos escalafones, el escalafón aire y el escalafón tierra. El escalafón tierra es los que vivíamos nosotros todos los días, son los que manejan, digamos, lo que ellos decían, la tropa, a nosotros, a los soldados. Los del escalafón aire son los cabos, y esos son todos técnicos, son mecánicos de avión, y los oficiales son los pilotos. O sea que tienen dentro de la Fuerza Aérea una instrucción diferente. Y ahí se notaba, ¿no? Los que eran de escalafón tierra eran otra cosa, y los de aire eran superiores. Eran superiores y no te andaban jodiendo. Sin embargo, si tenías la suerte de sobrevivir, iba a llegar inevitablemente el momento del regreso. ¿Qué era peor? ¿Cómo fue ese regreso? ¿Qué se trajeron los soldados de esa guerra? Bueno, siempre tengo un recuerdo muy presente. Más que nada, nosotros estuvimos, en el caso mío particular, me tocó estar bajo bandera, Yo estaba incorporado en la 6ª Brigada Aérea de Tandil y en el momento de que se inicia el conflicto, bueno, nosotros con mucha incertidumbre no sabíamos qué nos iba a pasar, no iba a pasar, pero bueno, siempre en mi caso estuve destinado en ese lugar y solamente hubo 30 compañeros míos que fueron movilizados, pero Puerto San Julián, a hacer guardia, estaban todos los aviones que estaban en la brigada, que pertenecían a la 6ª Brigada. Y bueno, fue una vivencia distinta. Uno a veces en aquel momento no se daba cuenta de lo que le estaba pasando, éramos chicos de 18, 19 años, pero con el transcurso del tiempo, claro, siempre te queda un sentimiento, ¿no? Más que nada, te queda siempre un sentimiento y como cuando llega la fecha de recordatoria, siempre, en el caso mío particular, lo siento que lo vivo un poco más que otras personas, ¿no? Que no tuvieron, bueno, en el caso mío, bajo bandera en el 82. Cuando volvimos, fue un viaje largo, porque volvimos yo hice parte en camión, parte en tren y parte en camión. Cuando llegamos a La Plata, bueno, nos encontramos con mucha gente que estaba en la puerta del cuartel queriendo saber por sus hijos, a ver qué le había pasado, porque muchos estaban en Puerto Argentino, otros habían quedado prisioneros, otros estaban volviendo en el Canberra, otros estaban volviendo en otro barco que los dejaban en Carmen de Patagones, otros no se sabía si lo iban a dejar en Uruguay o no, así que los padres estaban desesperados y los milicos estaban afuera, no a los palos, pero sí maltratando a esa gente, ¿no? Nosotros entramos al cuartel, nos hicieron bajar de los camiones, por supuesto, hacía como 5 o 6 noches, no me acuerdo cuánto tiempo que veníamos viajando. Yo te digo la verdad, no pude comer un bocado, me fumé todo y venía conmigo mismo, venía, no hablaba no tenía ganas de hablar, no tenía ganas de nada, estaba muy desmotivado de todo, no quería saber nada con nadie, lo único que quería era llegar a mi casa. Mi vieja y mi viejo no sabían dónde estaba, se enteraron dónde estaba porque después mi hermano viajó hasta La Plata y averiguó a ver dónde carajo estaba yo, pero las cartas nunca me llegaron. Me llegó, vos sabés, una sola carta de mi abuela, que vivía mi abuela, la única carta que me llegó fue la de mi abuela. Yo después no pude, las cartas que yo mandé nunca más llegaron, nunca llegaron. Estas cartas que yo les decía hace un rato nunca llegaron. Bueno, cuando volvimos, me hicieron formar, nos dieron la ropa que nosotros, en la bolsa donde habíamos dejado la ropa civil, a los que estábamos de baja, a los que habíamos estado de baja, a los otros chicos que estaban haciendo la colimba, no. Los separaron, a nosotros nos llevaron a otra cuadra. La cuadra es un galpón grande, donde se duerme, se llama cuadra, donde hay camas cuchetas. Bueno, a nosotros nos separaron, nos llevaron a una cuadra, no con los chicos, con los conscriptos o los soldados de la clase, sino aparte, porque éramos soldados de baja, soldados que teníamos libreta, porque la libreta nosotros la teníamos, nosotros la habíamos dejado en el con la ropa. Nos pidieron la libreta, nos firmaron y nos metieron un papel, que lo tuvimos que firmar, en el cual decía que no se podía, palabra más, palabra menos, que no se podía decir lo que se había vivido durante esos 40 días. Si no, íbamos a tener prisión, íbamos a tener consecuencias, que era la prisión. Y que quedábamos registrados como soldados de reserva. Ante cualquier problema que surgiera, nos teníamos la obligación de responder al llamado. Así que ese papel quedó pegado en mi libreta, abrochado, y lo teníamos que presentar en todos lados. Ahí fue el compromiso que firmamos, que no se podía decir nada. Ni que pasamos hambre, ustedes no pasaron hambre, ustedes no fueron golpeados, ustedes no fueron maltratados, ustedes no sufrieron frío. Bueno, un montón de cosas que decía ese papel. Era largo, de las cosas que nos podían llegar a pasar si abríamos la boca. ¿Vos te crees que nosotros teníamos ganas de decir algo? No teníamos ganas de decir nada. Yo lo que quería era irme. ¿Dónde te firmo? Me dieron plata para comprar. Me dieron plata. Y el pasaje para Mar del Plata. Y la plata me alcanzó para un sándwich de milanesa grande así. Y un atado de cigarrillo. Que yo lo miraba el sándwich y no lo podía comer. De las ganas que tenía de llegar a Mar del Plata. Para colmo me tocó un tren carreta. Que salió a las 9 de la noche de Constituciones. Igual a las 7 de la mañana acá. Te imaginas con toda esa convulsión que tenía en la cabeza, lo que quería era bajar del tren, llegar a mi casa, golpear la puerta y encontrarme con mi viejo. Bueno, y así fue. Llegué a Mar del Plata, salté acá en la vía, porque mi viejo vive acá, a 2 cuadras, salté acá en la vía de la ruta, salté literalmente, me fui hasta el último vagón, salté, no, ni ganas de llegar a la estación, y abrí la puerta y mi viejo a las 7:30, 7:15, serían 7:10, no me acuerdo la hora. Abrí la puerta y era yo, y bueno, te imaginás. Sin palabras, ¿no? Fue la emoción y el abrazo y volcar toda la angustia, porque era eso. Pero el compromiso fue tal que quedó enganchado en mi libreta muchos años, que se fue aflojando primero el ganchito que le pusieron, después se fue, después yo lo perdí de vista. Recién cuando falleció mi papá, mi vieja me dio una caja de que papá guardaba cosas y estaba el telegrama que me había llegado a mí, la carta que le había mandado el general Chichisola, el coronel Chichisola, y este compromiso que había. Era un compromiso de ciudadano firmado. Compromiso de ciudadano firmado. Porque yo era un ciudadano, un reservista. Bueno. Así que nada, nos callamos muchos años. Por supuesto, lo que pasó es verdad también, porque cuando vinimos éramos vistos como bichos raros, como mirá, ahí está el pibe que estuvo en el conflicto, el pibe que estuvo en Malvinas. Pues yo tengo compañeros que estuvieron en guerra, yo tengo compañeros que se suicidaron. Mi ahijado en la conscripción. Te hacían, al que no estaba bautizado, como era católico el tema, te hacían bautizar y te hacían tomar la comunión, y el que no tenía la confirmación te hacían confirmar. Como yo tenía todo ese esa cosa de bautismo, comunión y confirmación que mi viejo me había hecho hacer, salí de padrino de un pibe de acá del puerto. Y le fui, era el padrino de él. Y a Cotorra vino re mal y, bueno, se terminó suicidando un mes antes que yo me casara. Se voló la cabeza, no lo aguantó. Después de 74 días de terminada la guerra, muchos de los soldados desconocían lo que sucedería con ellos y cómo sería el retorno a sus hogares. Pero hubo un momento en el que se dieron cuenta de que habían sobrevivido. Una de las cosas que nos pasó, retomando un poco el día que volvimos y que entregamos la ropa, es que nos empezaron a descontar del sueldo que nos iban a dar las medias rotas, los calzoncillos rotos, los borseguís rotos. Nos descontaban. Borseguís rotos. Medias rotas. Estuvimos con el agua hasta acá. Las camisetas, las balleneras, los jarros que nos faltaron, la cantimplora rota. Entonces me dio una bronca. Y ahí sí, al principio me afané la chaqueta. Me la metí en el bolso de la chaqueta, la boina, una ballenera, una remera verde. ¿Qué las tengo? Me traje la medalla, la identificadora que la teníamos que entregar, me la traje también. Y las tenía. Y mucho tiempo las usé, pero a Ceci no le gusta mucho que ande con, o que cuando éramos novios, que yo me lo ponía o ese. Entonces no, lo tengo ahí, en el ropero. No lo saco, lo tengo ahí, acá nomás. La boina la tengo en el auto, porque me la pongo a veces. Tengo una medalla por ahí que me dieron en la biblioteca, que ni sé dónde está ahora. Porque cambiamos todo el lugar, ni sé por dónde anda. Pero lo que yo siempre rescato y digo es que lo que yo traje y que eso me sirvió para yo ser igual, para ese compañerismo, ser compañero. Al terminar la Guerra de Malvinas, el 14 de junio, los excombatientes conscriptos se enfrentaron a una nueva batalla contra el olvido, el silencio y el total abandono impuesto en el proceso oficial de lo que se conoció como desmalvinización y el sentimiento de que algo muy importante quedó en Malvinas. Las secuelas de los excombatientes también fueron ocultadas por mucho tiempo. Cada uno podía zafar como podía. Yo era alcohólico, chicos. Yo fui alcohólico mucho tiempo. Y es así. A mí me salvó el teatro. Si no, yo hubiera estado... O no sé qué hubiera pasado. Pero te imaginas que yo vine de San Julián, de un pozo. Me hice alcohólico. ¿Te imaginas el flaco que le picaban la bala en la cabeza? ¿Vos sabés lo que fue la última batalla? Que fue la estampida. Salir todos corriendo, uno de un lado, otro del otro, pisando tus propias minas. Fuego cruzado de adelante, fuego cruzado de atrás, todo humo y sin saber dónde estar. Eso pasó. Eso no me lo contaron, eso lo tuve ahí. Fue terrible. Matarse entre nosotros. No, alguno habrá caído, pero era terrible. Entonces, si yo, ¿cómo podías decir a este pibe, o a alguno no chorreé? No te hagas drogadicto. No había contención. Ese fue el problema. No hubo contención. No estaban preparados los psicólogos. Bueno, psicólogos no había, estaba cerrada la psicología. Y el psicólogo que estaba era viejo. A mí me tocó, que mi viejo me llevó a un psicólogo, a una psicóloga, que yo no quería ir, pero bueno, me habían llevado a un psiquiatra. El psiquiatra me daba pastillas para dormir. Y para nada, me diera un ente. Yo no laburaba, no hacía nada, no hacía un carajo. Dije, no, esto no. Me di cuenta que la pastilla no, pero no podía dormir. Entonces, ¿qué hacía para dormir? Me mamaba. Agarraba la damajona de vino de mi viejo, le sacaba un litro de vino, me mamaba y podía dormir. Era la única manera de conciliar el sueño. Era la única manera que yo podía dormir. Y fumar. Yo fumaba 3 atados por día. Tenía los dedos amarillos y estuve en un pozo de zorro 40 días. ¿Te imaginas al pibe qué le va a decir? ¿Cómo le vas a decir, no, flaco, vas por mal camino? No, ¿qué haces? No robés. No. Encima te daban la espalda. Porque te daban la espalda, la sociedad te dio la espalda. Quedamos pegados muchos años, mucho tiempo, como la dictadura. Nosotros éramos los pibes de Malvinas, pero... éramos la dictadura. Y para mí siempre fue el trapolín de la democracia. Porque si no hubiéramos ganado, hubiera sido otra cosa, pero se perdió. Y bueno, dijeron, milico, listo, hasta acá llegamos, que vuelva la democracia. Para mí fue ese trampolín. Y bueno, y como cotorra, muchos cayeron así, se suicidaban. Y en un momento dado llegó tanta la necesidad que tenía de contar lo que me había pasado, que cuando vi a los chicos movilizados en Plaza de Mayo, yo dije, desde el teatro tengo que hacer algo. Y Cecilia, mi señora, se acordó de una obra que había escrito Cito Lema, que se llamaba Gurka, que la habíamos visto acá en Mar del Plata con Roque. No sé si lo conocieron a Roque Basualdo. Y la había hecho hace muchos años. Y a partir de esa idea de Ceci, busqué la obra enseguida, la conseguí, y cuando la leí dije, esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero denunciar, lo que nos pasó a nosotros está en este texto. Entonces, a partir de eso empecé a abordar Malvinas desde otro lado también, porque me iba a empezar a tocar cosas muy profundas mías. Me gustaría que desde el teatro vean Gurka el 2 de abril, que vean, que la gente no tenga miedo de ver Gurka. Muchos no la ven porque si no, no la veo, porque ¿sabes qué, Pedro? Yo hace desde el 2004 que la vengo haciendo, así que te imaginas que hace unos cuantos años tengo muchas funciones, y hay muchos que no la vieron. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué es ahora? ¿Viste? Ver eso, ¿pero cómo? ¿Ves un Hamlet? ¿Ves un Macbeth? ¿Ves? ¿Y qué es de distinto? Esto es nuestro, hermano. Este vómito es nuestro, esta tragedia es nuestra, este drama fue nuestro. Porque no te habla solamente de lo que pasó en Malvinas, porque Sitolema lo que tiene es esa pluma que tenía, pobre, porque falleció. Esa pluma que tenía era tan poética que te mezclaba un desaparecido con un gurka y con un muchacho de la guerra y con un muchacho de la calle. Entonces habla muchas cosas la obra, no habla solamente de la guerra. Habla de la sensibilidad humana. Malvinas es un sentimiento para los que fueron. Uno de esos que no puede borrarse fácilmente. Malvinas transformó vidas, pero sobre todo obligó a crecer en la crueldad de una guerra injusta a cientos de jóvenes que todavía siguen pagando las consecuencias. Así pasó, en primera persona, el octavo capítulo de nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.